Ellos adquirieron el conocimiento correcto y no distorsionado, de esta manera los auxiliaron hasta que pudieron llegar sanos, rectos, íntegros, verdaderos, intactos, ilesos, inmunes y activos al quinto grado energético. Los reptilianos Anunnaki son una especie auténtica, fueron formados de esa manera, sus energías pensamientos no están enfermas ni distorsionadas. Ellos tienen la capacidad cerebral del conocimiento universal. 135. Los llegaremos a conocer algún día. Sí, en el futuro ustedes volverán a estar con ellos, porque vendrán a enseñarles grandes avances científicos y tecnológicos, ellos son especialistas en el conocimiento universal. El conocimiento universal ellos lo abocan en el mejoramiento de la ciencia y tecnología, pero no conocen, por ejemplo, la literatura, las artes, la música o todo lo que significa el lado derecho del cerebro. Así y todo, han logrado una evolución extraordinaria que la comparten con la Confederación Cósmica, para el beneficio y mejoramiento de los planetas del universo. 136. Cuando estuvieron aquí en la época de Lemuria y Atlántida procrearon con la mujer del hombre. Ellos trataron de inseminar artificialmente a la mujer del hombre, pero no dio resultado, el DNA no era compatible. El universo es muy ordenado y sincronizado, no se puede mezclar dos especies que no tienen nada en común. Sin embargo, en el universo existen otras especies y se han podido mezclar, han procreado hijos maravillosos, porque su unión energética ha dado resultados extraordinarios. 137. ¿Cómo será nuestra alimentación en el futuro? Los alimentos en el futuro serán totalmente seleccionados bajo rigurosas leyes, basadas en la perfecta nutrición que el cuerpo humano, material y psíquico necesitan. Los alimentos del futuro no serán cultivados en la tierra, ni tampoco fabricados en laboratorios, estos serán cultivados en agua, proveniente de los manantiales que brotan del interior de la tierra. Las fábricas de alimentos desaparecerán ya que los alimentos procesados estarán prohibidos porque hacen daño a la salud. El cultivo de los alimentos será hidropónico. El producto que se obtendrá de este tipo de cultivo será superior al que hoy en día tienen, porque los alimentos estarán libres de agro, tóxicos, insectos, variaciones de clima y los nutrientes estarán totalmente balanceados. Los seres humanos del futuro serán vegetarianos, la alimentación a base de animales será prohibido y estos al no ser comidos, ni criados para el consumo comenzarán a desaparecer de la cadena alimentar. Todo se irá encajando bajo los parámetros universales, ustedes ya han sido programados para ello. Fueron.